sobreviviente de explotación, cuántos años ya aquí en La Pampa, que escribió un libro que se llama Yo elijo contar mi historia, que anda por ahí, por todo el país, contando su vida, su historia, sus vivencias, sus aprendizajes, su fortaleza. Y estuvo hace, como decía, la semana pasada, en la localidad de 25 de Mayo, dando sus charlas allí en colegios secundarios y charlas abiertas al público también. Para hablar un poquito de toda esa actividad que llevó adelante Elena Moncada en 25 de Mayo, está en el aire, en el teléfono, digo, en la comunicación telefónica Ixa Salousoglia, que ella es psicóloga social y está a cargo de la Secretaría de Gestión Social de la Municipalidad de 25 de Mayo y fue la gestora de que Elena estuviera por esos lares la semana pasada. Hola Ixa, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Mari? Buenas tardes. Bien. Queríamos contar un poquito, que nos contaras, mejor dicho, esta presencia de Elena Moncada en 25 de Mayo. Era algo que Elena tenía pendiente hace mucho tiempo, y bueno, vos lo hiciste posible en esta oportunidad. Así que contanos un poco cómo fue, cómo la recibió 25 de Mayo a Elena. Mira, la verdad que todavía seguimos hablando de ella, todavía seguimos hablando del encuentro, porque fue realmente muy movilizante. Uh-huh. No creíamos que iba a haber tanta respuesta de los chicos del secundario, uh-huh, por un lado, que además de escuchar muy atentamente, porque hubo alrededor de 500 alumnos, tanto del turno mañana como del turno tarde. Así que, es más, en el turno tarde hubo 263 adolescentes, que realmente para tenerlos a todos en silencio... Sí. Y fue así. Pues, no corría una mosca realmente cuando Elena hablaba. Y después otra cosa que temíamos era que no se animaran a preguntar. Uh-huh. Y la verdad que no solo escribían las preguntas para que las leyéramos, se las leyéramos a Elena y ella las respondiera, sino que pedían el micrófono para hacerle preguntas. Incluso cuando terminó la jornada, muchos se acercaron a ella para seguir preguntándole. Hubo uno o dos adolescentes que le dejaron una cartita, le escribieron una carta para que ella se llevara. Y además, otra de las cosas que también nos llamó mucho la atención, que compraron los libros. Bien. Compraron un libro de Elena a los adolescentes. Increíble. La verdad que sí, ¿no? Vos sabés que Elena genera esas cosas. Viste que ella ha estado varias veces aquí, ha recorrido un montón de colegios, sí. Y ha generado todas esas... O sea, gana la atención de las y los adolescentes, la escucha. El tema es que por ahí 25 es un poco más diferente, tal vez, sí. Diferente, y en este tema de la trata y la prostitución, sí, más aún, porque bueno, la vivieron muy de cerca. Entonces, sí, también nos sorprendió más que nada la participación y el interés por los chicos por saber incluso acerca del tema de las diferentes drogas, sí, mucha curiosidad, muchas ganas de aprender, y bueno, incluso los directivos que habían leído el libro de Elena, porque eso fue lo que habíamos acordado, que lo leyeran para transmitirle a los jóvenes quién era, como para que no fueran sin saber. Claro, así que los directivos que estaban impactados con la historia de vida y también estaban... se quedaron con ella, después se hizo una reunión con la interministerial. Te iba a preguntar, porque hizo una charla pública y abierta, ¿no? Después. Sí, ¿y ahí primero fue con secundario, sí, después claro. Fue con la interministerial, que son las diferentes instituciones que hay en la localidad, en el cual se quedó en hacer un informe con una devolución. Ajá. Para presentar a los distintos ministerios, sí, sobre la jornada. Y después se hizo abierta al público, que también ahí realmente... ¿Hubo convocatoria interesante? Sí, incluso vinieron alumnos de un profesorado en Macachín, ajá, 35 alumnos, mirá, y alumnos, así que bueno, sí, sí, bien, fue, no, la verdad que sí, muy interesante, muy productivo, terminó agotada Elena, por supuesto, sí, pobre, con tantas charlas y tantas idas y venidas, pero, sí, sí, pero bueno, ya te digo, el día de hoy, la gente sigue hablando de la jornada. Yo, bueno, viste que fui a buscar libros a tu casa porque sí, se agotaron. Los vendió, sí, así que se agotaron los que trajo. Sí, realmente fue muy, yo, muy interesante. Viste, en otras oportunidades que Elena ha venido y siempre quedaba pendiente visitar la localidad de 25 de mayo, porque bueno, 25 de mayo, por el hecho de ser una zona petrolera, todas y todos sabemos que allí hay una gran afluencia de hombres y de varones en los campamentos, y considerada además una población con, por lo menos años atrás, no sé hoy cómo está y tal vez hoy vos nos puedas contar, con muchísimos cabaret, prostíbulos, donde en alguna oportunidad, hace unos años atrás, vuelvo a recordar, que hubo un allanamiento a un cabaret donde se rescataron jóvenes, mujeres, víctimas de trata, que fue denunciado a nivel nacional, todo eso que ocurrió en 25. Digo, ¿cómo ves vos hoy esa situación en relación a la explotación sexual de las mujeres allí en 25? Mira, la verdad es que con la gestión que actual, no, nosotros desconocemos si realmente hay algo oculto, si hay si se llevan mujeres a los pozos. La verdad es que así abiertamente, como se veía y demás, no hay, no sabemos si clandestinamente se sigue habiendo mujeres que las están llevando a la prostitución. Sí están las que han venido en su momento, que son dominicanas, ellas que vinieron en la época del intendente anterior, siguen estando en la localidad. Muchas se han casado y han formado su familia y viven acá en 25. Así que en realidad, así que nosotros, que desde la municipalidad se sepa que hay algo encubierto, no, no hay. Cerraron los que hubo en la gestión anterior, que se llamaban, ahora en este momento no recuerdo, bueno, ellos se cerraron, no existen. Sí, no, pero sé si habrá algo, claro, clandestino oculto de lo que no, de lo que el municipio no. Claro, no, viste que por lo general, y no solamente en 25, digo, sino en diversos lugares, van mutando los nombres. Ya, por supuesto que no se les llama cabaret, pero bueno, hay whiskerías o pavo, qué sé yo, con esas denominaciones, pero en el fondo esconden la realidad. Sí, sí, pero digo, sí, sí, no sí, sé, no me consta hoy si existe. No hay hoy, si hay, claro, si hay, no sé, si hay algún departamento, alguna casa, algo así privado, que eso no te lo puedo asegurar, claro. no te voy a decir, no hay, no sí, hay. Sí, sí. No hay reglamentado como había antes, claro, que estaba, digamos, avalado y reglamentado por la municipalidad. Sí, hoy sí, no. Tal cual. No, por eso me no, viste con esa impronta, por así decirlo, que tiene 25, con esa carga, sí, de tantos años de haber naturalizado, digo, los cabaret y las mujeres en situación de prostitución, relacionándolas siempre con el petróleo y todo lo demás. Digo, qué impactante debe haber sido, a eso iba, ¿no? A la presencia de Elena con su testimonio. Bueno, ¿no? Me sacaste la palabra, claro. Iba a decir justamente eso, digamos, el intendente que está hoy en su gestión, a mí me permite trabajar con total, claro, libertad, hasta el punto de haber traído el 8 de marzo a Susana Trimarco, uh-huh, sí, sí, cual también dio una charla abierta a la comunidad, donde fue también increíble, sí, y hoy a traer a una víctima de red de trata de prostitución, sí, como es el Moncada, la, sí, verdad que eso habla muchísimo del intendente y muchísimo de la gestión que él quiere, de la decisión política. Es como decía Elena, que hoy tal vez Abel no se hubiese imaginado nunca tener una alguien que fue prostituta dando una charla desde su municipio. Sí, sin duda. Bueno, esto tiene que ver, por suerte, digo, con la gran movida que estamos haciendo de los movimientos de mujeres y con los cambios de paradigma que se están sucediendo, ¿no? Por suerte. Que tal vez deberían ir más rápido para mi gusto, pero lentamente van. Aixa, digo, esto de pertenecer a la gestión de la cual estás hablando muy bien con esta situación, ¿no? De lograr estas mujeres que tienen testimonios tan válidos y tan conmocionantes para compartir, considerando, te pregunto, que sos parte de la gestión de la Municipalidad de 25 de Mayo, una localidad que el año pasado, a través del Consejo Deliberante, se declaró provida, una ciudad que, por lo que es sabido, tiene más de 40 templos evangélicos. ¿Cómo te toca a vos todo eso? Digo, ¿cómo te sentís con eso? Mira, así como te digo, el intendente, si bien tiene su postura, porque él también pertenece a una iglesia evangélica, tiene su postura en cuanto a lo que es el tema del aborto, yo tengo la mía y él sabe muy bien cuál es mi postura, que estoy a favor de la legalización del aborto, y eso nos permite, gracias a Dios, trabajar en conjunto, trabajar cada uno por su lado, y a mí me deja hacer y deshacer en todo lo que es gestión social. Me permite trabajar y me permite moverme dentro de los ámbitos en los que quiero, digamos, ya te digo, cosas que yo le propongo para traer, que todo sume, no se opone, porque si bien él tiene su postura y yo tengo la mía, creo que los dos sabemos trabajar con respeto y cada cual en su lugar, digamos. Esto se votó en el Consejo Deliberante, muchos de los concejales también van a las iglesias, vos bien dijiste, hay alrededor de 46 iglesias evangélicas, así que imagínate que más de la mitad de la población comulga en esas iglesias, que si bien obviamente que yo no comparto, no quiere decir que no pueda trabajar. Bueno, eso, incluso yo ando con el pañuelo verde y voy a la oficina y me siento con el intendente y podemos hablar de millones de cosas con el pañuelo verde, o sea... él sabe mi postura y yo sé la de él. Mientras nos respetemos, por supuesto, la verdad pero es que podemos trabajar bien. Eso no lo ponía en duda yo, pero digo, ¿qué cantidad de habitantes tiene 25 de Mayo hoy? Y tiene alrededor de 12.000 habitantes. 12.000 habitantes, sí. Sí. Considerando, que la mitad se considera antiderecho, como le decimos nosotras, y, o sea, vos me decías, la mitad de la ciudad es evangélica o religiosa, lo que sea. ¿Cómo es vivir en una localidad así? Porque es una localidad chica, es una localidad pequeña, vos tenés una función pública, no has tenido ningún tipo de inconveniente en ese sentido, pero te sentís cómoda, te han hecho sentir mal. No digo dentro del área de trabajo, sino en la localidad en sí. No, porque yo creo que la gente, o sea, primero que bueno, como ya te digo, conocen mi postura, porque yo ando con la mochila con el prendedor verde, pero además, digamos, trayendo también todo este tipo de charlas que movilizan, que rompen con un estereotipo, que hablan de derechos, que fortalecen y empoderan a la mujer, yo creo que con eso uno va sembrando de a poquito, sin decir, estoy a favor del aborto, estoy a favor de la legalización del aborto. Creo que muchas de esas cosas hacen también a empoderar a la mujer, a ver a la mujer desde otro lugar, y ahí rompiendo de a poco con el patriarcado que hay en la localidad, obviamente. Sin duda. La localidad, como vos bien dijiste, petrolera y demás, el machismo siempre a full. Pero bueno, vas trabajando, vas rompiendo estereotipos y vas tratando de, con estas charlas y con estas mujeres valientes, de poder ir plantando de a poquito una semilla, de ir plantando otro discurso, otra mirada y, por supuesto, testimonios reales de gente que viene a hablar de la abolición tan valioso como feminismo. Nunca mejor que escuchar las voces de las protagonistas en primera persona, como decimos siempre, ¿no? Cuando hablamos de Elena o de Sonia Sánchez o de tantas mujeres que tenemos que darle la palabra porque es la válida. Y además lo que aprendemos, sí, lo que aprendemos duda, de su vida, de su sí, testimonio, total. De su lucha. Sin duda, sin duda. Son así que realmente, valiosas mujeres sí. Y es una suerte que tenemos de haberlas conocido y de poder compartir con ellas. Aixa, bueno, felicitaciones por esas actividades que, nada, como vos bien decís, parece poco, pero no. Son pequeños, grandes pasos que se van dando para visibilizar, para desnaturalizar, sobre todo, una práctica tan impuesta en nuestra sociedad como es la explotación sexual o la prostitución. Está naturalizada, o sea que estas cosas hay que no solamente escucharlas, sino, digo, concientizar. Y muy importante hacia las jóvenes y los jóvenes, ¿no?, que se van formando, para que no naturalicen estas cuestiones, para que haya otras relaciones más sanas y para que los varones entiendan que eso no los hace más hombres. Es muy importante sembrar en las jóvenes y en los jóvenes estos conceptos, así que me parece valiosísimo. Sí, incluso cuando vos decís, bueno, vienen a una charla y generan algo, movilizan algo en las personas, y al otro día siguen hablando y quieren comprar el libro, eso es todo un movimiento y un cambio que se provoca. Malo, que lo tomen para bien o para mal, no importa, vos generaste algo. Total. Y vas a crear precedente, eso no me quepa la menor duda. Seguro, y es así. Y seguramente las chicas y los chicos, viste, fueron a su casa y hablaron de Elena y hablaron de la charla y de lo que escucharon. No, es una siembra. Algún día seguramente estará la cosecha. Así que... Exacto. Esperemos. Sí. Confiemos que es así. Yo soy positiva en eso. Sí, seguro. Bueno, Aixa, ha sido un placer hablar contigo. Felicitaciones, Mari, gracias. Felicitaciones por las iniciativas y que sigas así. Porque... Bueno. Dejamos un precedente en la sociedad, claro que sí. Sí, seguro. Bueno, gracias por haberme llamado y por poder contar las actividades que se hacen acá en la localidad. Al contrario, lo que sea, sabes que este micrófono, este programa y esta radio a disposición. Te mandamos un abrazo. Este programa, Anabel Abrán, Nina Llanes, y de mi parte, por supuesto. Hasta pronto, gracias. Bueno, un abrazo ahí al equipo. Estábamos hablando con Aixa Saluzoglia, es su apellido, es un poco difícil el apellido de Aixa, pero bueno. Ella es psicóloga social, ella es la que está encargada de la Secretaría de Gestión Social de 25 de mayo, la semana pasada, con actividades que duraron 2 días, con nuestra querida conocida y amiga y compañera Elena Moncada, dio